Aura Horita. Música de raíz. Buenas noches a todos y a todas. Estamos en este martes 23 de septiembre transmitiendo desde Radionauta FM 106.3 nuestro nuevo encuentro en la noche de Aura Horita, música de raíz y cosas rústicas. Las líneas para comunicarse: el teléfono acá de la radio, el 451-6917, el correo electrónico radionautafm@gmail.com, la página, ahí donde vos ponés en la barra, en el con el cursor, en tu compu, para escuchar la transmisión desde internet, radionautafm.wordpress.com, para seguirnos por Facebook, Radionauta FM, y por supuesto nuestra página del programa Aura Horita, martes a las 10. Si no te hiciste amigo, hacete amigo. ¿Qué estás esperando? Buenas noches, Panambí, nuestra operadora de todas las noches o de todos los martes a la noche. ¿Cómo andamos? ¿Cómo trata el clima? Este clima primaveral, ¿cuánto duró la primavera? 3 días y se nos fue rapidito la primavera, ¿no? Día raro el de hoy, con esa luna, es luna nueva, cuando la luna nueva no está, ¿no? Esa es, qué paradoja, ¿no? Qué paradoja, qué contradicción, ¿no? La luna nueva es aquella luna que todavía no está en el cielo, todavía no ha aparecido, está cerquita ya para salir en estos días, para empezar a hacer el reflejo del sol, ¿no? La luna es el reflejo del sol, no brilla con luz propia, como dicen algunas canciones por ahí. Estamos contentos, hemos tenido un fin de semana, la verdad, ya es el segundo fin de semana consecutivo, muy peñero, mucho folclore. Esta ciudad se pone cada vez más ¿cómo podríamos decirlo? Explosiva, ¿no? En términos de la danza y de la música. Estuvimos la noche del sábado en la Peña del Humedal, ahí con los chicos de Berizzo. Tocaron también El Umbral, una banda que la verdad yo no la había escuchado nunca, y se las trae bien ahí los pibes a full, buenísimo. Después cumbia al palo. Muy linda noche, estuvimos ahí acompañando algunas canciones desde la danza, bailando con la compañera Antonella Maggi. Muy lindo, una zambita, una chacarera ahí. La verdad, de 10. Peñas también hubo el viernes pasado. Por todos lados decíamos que fue un fin de semana a todo vapor. Para este fin de semana es poquito lo que hemos visto. Quizás eso, ¿no? Cómo se comprime a veces la agenda en un fin de semana y después no vuelve a pasar. Pero bueno, de a poquito nos vamos a ir poniendo en clima en esta noche. Tenemos varias cosas para ir comentándoles a lo largo de esta estadía por Radionauta en este martes 23 de septiembre. Vamos a salir entonces con un temita rapidito y volvemos, así nos terminamos de acomodar en el aire de nuestra radio y volvemos enseguida. despertar nace en la vida un nuevo andar por dentro del corazón, en la realidad que se acerca a la luz de un nuevo sol. En la claridad, en tu despertar nace en la vida un nuevo andar por dentro del corazón, en la realidad que se acerca a la luz de un nuevo sol que brilla y vive en tu libertad de luchar, de seguir y sufrir. Y el sol abre un camino en un nuevo andar dentro del corazón. Que se acerca a la luz de un nuevo sol que brilla y vive en tu libertad de luchar, de seguir y sufrir. Y el sol abre un camino en un nuevo andar dentro del corazón. Se expande, te envuelve, te enciende y te ofrece al sol. Ahora, ahorita. ¡Vamos nomás! Ahí escuchábamos al grupo La Brasa, un grupo santiagueño actual. Ahora, si bien en estos últimos tiempos nos han pasado el datito de que ya no se juntan a tocar, un grupito que nos ha acompañado en los últimos años, sobre todo en los talleres que hacemos de danzas en esta ciudad. A uno le llegó la información compartiendo así música con algunos amigos santiagueños, bailarines de aquel territorio, de aquella geografía. El grupo La Brasa está conformado por Enrique Marchetti, ahí que escuchábamos en la guitarra y en la voz, por Julián Miguelés también en guitarra y violín, un violín maravilloso. Ahora Julián anda haciendo cosas sueltas, o solito, digamos, solista. También está sonando muy lindo. Tenemos una zamba por ahí, La Amanecida, que seguramente la estemos escuchando en un ratito nomás. También está en los aerófonos Osvaldo Roca, Jorge Ledesma en el bajo y Martín Alcorta en la batería. Este grupo La Brasa y ese tema En la Claridad, que se lo queremos dedicar, es una mención especial a Pablito Lesiani, un grande acá también de Radio Nauta, operador él, también locutor de uno de los programas de Candombi y de Murga. Se lo queremos dedicar porque el otro día andaba parando la oreja y diciendo: che, Antu, ¿qué es eso que está sonando? Me gusta mucho, pasame la data que quiero escucharlo. Así que Pablito, para vos ese tema En la Claridad de La Brasa. Vamos a escuchar quizás algún temita más. El grupo La Brasa tiene un disco que se llama La Salamanca Fiestera, ¿no? El grupo La Brasa realiza un compendio de ritmos no característicos del noroeste argentino, dice, sin perder su esencia netamente santiagueña. La claridad sonora que tiene la geografía santiagueña, ¿no? El pulso, el ritmo, ¿no? Quizás el calor, ¿no? El río también sonando. ¿Qué le dará? ¿Qué será lo que hace que una geografía le dé a veces quizás el tamiz, ¿no? Que sea el tamiz de ciertas músicas, ¿no? Muchas veces tiene que ver con las geografías. Me acuerdo, para hacer una comparación tirada de los pelos, en algún momento un amigo decía que, por ejemplo, que la cumbia, ¿no?, tiene ese como un vaivén, ¿no?, que es propio también de los barrios populares, donde por lo general no hay asfalto. Entonces se escucha, ¿no?, el ritmito, quizás de una calle poseada, decía, ¿no? Entonces, que muchas veces la cumbia sigue, ¿no?, con ese vaivén de caminar en una calle de tierra, quizás saltando algunos pozos o algunas zanjas. Siempre me gustó esa comparación, ¿no? Sin quizás quedarse en el estereotipo, ¿no? De decir, bueno, hay cosas que van más allá de la música, por supuesto. Pero bueno, quizás a veces encontrar ese color no viene mal. Decíamos algo entonces del grupo La Brasa. Este disco, ¿no?, el que comentábamos recién, Salamanca Fiesteras, contiene 15 temas, dices, algunos son propios y otros pertenecientes a grandes autores como Sisto Palavecino y los Hermanos Ríos, ¿no? Sisto Palavecino, el hombre del violín. Cuentan las historias que Sisto, cuando era pibito, cuando era chico, ahí trabajaba con su papá en el monte, se encargaba, ¿no?, de cuidar los chivos, de sacar los chivos a pasear por el monte, y para que no se desconcentrara o para que no se ponga a hacer otras cosas, su papá no le dejaba tocar el violín. Dice, entonces él lo que hacía es, tenía un violín y lo escondía adentro de un cuenco de un árbol, ¿no? Un árbol que estaba ahuecado. Entonces aprovechaba el momento en que se iba a llevar a pastar, ¿no?, a los chivos. Aprovechaba ahí solo, perdido en el medio del monte, y sacaba ese violín, que como todos sabemos, como él mismo canta en alguna de sus canciones, era un violín de tres cuerdas, ¿no? Aquella canción que le cantara León Gieco. Entonces ahí Sisto Palavecino, con su violín bien rústico, bien con solo tres cuerdas, amainaba sus tardes, ¿no? Llegaba a sus tardes y ahí aprendió a tocar, ¿no? Con esa mano laboriosa, ¿no? La mano labradora, la mano del hombre de trabajador del monte. Hay quienes dicen, por ejemplo, que Sisto tocaba mal, ¿no? Porque técnicamente seguramente él no era un académico, y aprendió a su modo, ¿no?, a poner la mano de tal manera que quizás no es la manera más metódicamente correcta para tocar el violín, pero que sin embargo la sonoridad es hermosa, ¿no? Entonces quizás ese sonido rústico. Decíamos eso de Sisto Palavecino, entonces algunos temas que están dando vueltas en este disco de La Brasa. También tienen como invitado de lujo a Peteco Carabajal, dice, que interpreta junto con Enrique Marchetti, ¿sí?, la chacarera Fiesta Linda, que no sé si la tenemos cargada por ahí. Y después también, bueno, hay unas zambas, chacareras, aires, huaynos, bailecitos, taquiraris, esto que decíamos recién, ¿no? Una amalgama de ritmos, de músicas de distintas regiones pasadas por el tamiz y por la mano santiagueña. Para escucharlo un poco, para abrazarnos a él, a ese disco en esta noche, como para ir arrancando tranquilitos, así ya llega la tanda de la media hora, nos vamos a ir despidiendo entonces con una zamba que está ahí cargadita, que se llama La Amanecida, que es una interpretación de Julián Miguelés, ¿no?, aquel que era el violinista de este grupo La Raza, que ahora ya está haciendo algunas versiones solistas. Esta es una versión solista que la hacen en un teatro. Nosotros la sacamos ahí de YouTube. Queremos aprovechar también para mandar un saludo muy grande desde acá, desde nuestro enclave en el Olga Vázquez y en Radio Nauta, en la ciudad de La Plata, hacia la ciudad de La Banda. Hoy es el cumpleaños de un gran bailarín santiagueño, un amigo y alguien que yo admiro muchísimo, que es Héctor Pérez, y su grupo El Buen Augurio. Así que le queremos mandar un saludo muy grande de feliz cumpleaños. Vamos a pasar entonces, antes de que se vaya el tema La Amanecida, empalmadito nomás ahí, nuestro saludo vislumbrero en su cumpleaños. Decíamos que esa zamba, La Amanecida, en el teatro, no me puedo acordar ahora cómo se llama, el 25 de mayo, creo que es el Teatro de Santiago del Estero, están bailando ahí la TT y el Ectitor maravillosamente,

de a poquito nos vamos a ir metiendo, subiendo quizás un poco, haciendo algunos kilómetros hacia el norte, y nos vamos a ir metiendo de a poquito en una provincia que no hemos visitado demasiado, muchas veces quizás al pasar, pero que no nos hemos metido de lleno. Y queremos traer para esta noche a un músico que se llama Ricardo Vilca. No es un músico que ha sido muy conocido quizás mediáticamente, pero sí quienes alguna vez han estado en Jujuy, particularmente, han podido dar cuenta de lo que era ese músico, no solamente como músico, sino como persona. Ricardo Vilca era un compositor, un músico y también un maestro rural. Quizás esa identificación o esa relación con su tierra y con su lugar es algo que lo ha llevado a nunca trascender quizás las fronteras más allá de su rincón inmediato en el mundo. Él había nacido un 5 de noviembre de 1953 y muere una noche del 19 de junio del 2007. Era originario de Humahuaca. Grabó varios discos, entre ellos Ricardo Vilca y sus amigos, ¿no? un disco muy bello, sobre todo por esto, por el compartir con sus amigos más próximos ciertas músicas, ciertos aires. Él era un músico de la naturaleza, como él mismo se definía. Tiene varios premios en su haber por contribuir a la cultura mahuaca. Y él sostenía una peña ahí en Humahuaca. Uno, no sé si quizás hacer una descripción rápida, como si uno haría un viaje veloz en este momento imaginario. Uno llega a Humahuaca, tiene esa plaza, camina un par de metros nomás y se encuentra con una gran escalinata, enorme, esa escalinata de piedra gigantesca que tiene... No sé cuántos escalones, pero que creo que esos escalones están en relación con los kilómetros que fue perseguido. No recuerdo quién, quizás ahí podemos hacer una apelar a la memoria colectiva y que nos pasen los datos. Yo las veces que estuve fue siempre como turista un poquito más, digamos, ¿no? Como visitador cultural de esa zona. No he tenido la oportunidad de radicarme con más tiempo ahí como para conocer quizás eso que uno conoce solamente las venas, ¿no? Cuando uno se radica un tiempo en algún lugar con tanta historia, con tanta cultura. Y decíamos que esa escalinata representaba los kilómetros en los que había sido perseguido un indio que está al final de esa escalinata arriba. En un monumento gigantesco. La verdad que es impactante, porque uno viene de esa geografía de la Puna o semipuna, al final de la quebrada, en un pueblo más bien bajito, porque Humahuaca es un pueblo de ciudades bajitas, de casas bajitas, salvo el edificio de la municipalidad que está ahí rodeando la plaza central, o la infantable, ¿no?, iglesia que se encuentra en todos los pueblos del interior. Y ahí nomás uno se encuentra con esa escalinata. Sube esa escalinata y antes de llegar al final toma hacia la derecha, y haciendo dos cuadras ahí estaba la casa de Ricardo Vilca. Y él, su casa, su patio, lo había como acondicionado para hacer una especie como de bar, de café, de lugar de encuentro, ¿no?, a la noche. Yo recuerdo que la primera vez que vi la película Diablo, Familia y Propiedad la vi ahí, ¿no? Un fin de semana a la noche se proyectaba la película, esa película que denuncia la historia de los ingenios azucareros en Jujuy, y cómo era utilizado quizás la mitología, ¿no?, o las leyendas propias, autóctonas de los pueblos originarios para atemorizar, ¿no?, a los propios trabajadores, que también eran trabajadores indígenas ahí de la zafra y del ingenio. Y bueno, y el relato de la película realmente es fantástico. Se centra también en algún momento en lo que fue el apagón de Ledesma, ¿no?, esa noche en las cuales toda la ciudad queda a oscuras, y con las camionetas de la empresa se sale a levantar a los obreros, a los laburantes, y se los desaparece, ¿no? Ahí sabemos todos los junios que se hace esa marcha del apagón de Ledesma, en la cual alguna vez hemos estado, y la verdad es impactante, ¿no? Llegar el ingenio, ver esa nube negra, ese olor, ¿no? También, y pensar que hay gente que convive, ¿no? Que sufre y padece día a día, ¿no? Esa no solamente la contaminación, sino la explotación, ¿no? Las condiciones de vida terribles. Esa es la geografía, ese es el contexto en el cual está Ricardo Vilca. También él formó parte o fue convocado para una película que se llama Río Arriba, que también cuenta la historia de la problemática del agua y a raíz de los usos que hacen las grandes empresas y que hacían los ingenios. La música de esa película está compuesta por él todo su repertorio es música de Ricardo Vilca. La verdad que vale la pena meterse un ratito quizás ahí en alguna pantalla y ver tanto esta película Diablo, Familia y Propiedad, que decíamos que recomendábamos, como para conocer los contextos más allá de lo folclórico inmediato, que muchas veces lo folclórico se entiende como cierta costumbre, cierto colorido, cierta comida, cierta música, y a veces se la arranca, ¿no?, del contexto histórico del surgimiento de la problemática real que se sufre a veces en esos lugares, ¿no? Y más allá de ser patrimonio de la humanidad y que haya que cuidar las casitas de adobe, también hay un pueblo y hay comunidades que aún hoy, ¿no?, siguen sufriendo los azotes, ¿no?, de este sistema injusto en el cual todavía nos movemos nosotros. Vamos a pasar algunos datitos de Ricardo Vilca, pero antes vamos a irnos con un temita. Vamos a escuchar un diálogo de Kenas y Sikus que está por ahí dando vueltas, que es del disco La Magia de mi Raza, perdón, es el disco de Ricardo Vilca, La Magia de mi Raza también, ¿no? Esta reivindicación de quizás el encantamiento, ¿no? La magia, todo aquello que tiene un pueblo, ¿no? Una cultura que nada, que envuelve, que atrapa, que es parte de nuestra idiosincrasia, ¿no? De nuestras cosmovisiones. Así que nos vamos entonces con este temita de Ricardo Vilca, como para meternos un poquitito más profundos ahí en la quebrada de Humahuaca. Como él decía, él capta los sonidos de la naturaleza. Estos instrumentos son por excelencia el sonido de la naturaleza. Así que nos vamos con este diálogo de Kenas y Sikus y volvemos enseguida nomás. Thank you. Ahí lo escuchábamos a Ricardo Vilca en este diálogo de Sikus y Kenas. Le mandamos, aprovechamos el momento para mandarle un saludo grande a nuestro columnista estrella, Matías Sterkel, el Tata, que nos está escuchando desde su casa, anda medio mal de la barriga. Fue su cumpleaños el domingo, en realidad el lunes. El domingo nos juntamos en su casa a compartir unas pizzas en el horno de barro. Se ha develado como buen cocinero de pizzas el Tata. La verdad que una sorpresa agradable. Tiene en el patio de la casa un horno de barro que es envidia, creo que más de uno. Y se lo sabe aprovechar muy bien, así que le mandamos en este pasaje un saludo grande. Que siga comiendo el arroz blanco, así se pone bien de la panza. Y lo podemos tener el martes que viene entre nosotros. Así que Tata, bienvenido a tus 27 años. Vas a ver que van a ser muy, muy, muy buenos y muy llevaderos. Y ahí escuchábamos entonces a Ricardo Vilca. Queríamos aprovechar esta noche que estamos como tranquilos, serenos, calmos. La primavera nos ha dejado quizás unos dos o tres primeros días de sol, y hoy ya con la lluvia, con la humedad, con los cielos grises, las nubes tan penetrantes, ¿no? Esas nubes tan norteñas también, no tan jujeñas. Si algo es realmente maravilloso en la que cuando uno visita la quebrada de Humahuaca es ver la inmensidad de las nubes, ¿no? Y lo cercanas que muchas veces parecen, ¿no? Al ser quizás un lugar tan descubierto, ¿no? Entre las montañas, entre los valles, se ve realmente las figuras enormes, los dibujos, ¿no? que muchas veces recrean estas grandes tormentas o estas nubes preciosas. Y ahí decíamos que Vilca era de alguna manera un músico que decía que la música era parte de la naturaleza, ¿no? Entonces, y que los sonidos, en realidad la música era muchas veces una imitación de los sonidos de la naturaleza. Él tenía un amigo, o hay un amigo cercano que se llama Tucuta Gordillo, también otro músico, de los cuales hemos robado una entrevista y que también vamos a pasar a comentar en un ratito nomás, como para seguir metiéndonos en esta geografía de Humahuaca y de la quebrada. Así que decíamos, un dato que quizás no es azaroso, es que Ricardo Vilca arrancó tocando la guitarra eléctrica y siendo parte de una banda de rock y de cumbia, ¿no? Me parece que es un dato como atractivo para pensar muchas veces cuando se habla de estos músicos tan arraigados a la tierra o tan nativos, ¿no? O que muchas veces han sido recelosos de preservar su lugar en el mundo, defenderlo, reivindicarlo, hablar de su identidad, ser parte de su identidad, ¿no? Ser parte de la difusión de su música, de la difusión de sus raíces. Sin embargo, nunca se privan, ¿no? De poder tener esto, ¿no? Pensarse también en la actualidad, en lo contemporáneo, en las nuevas afluencias, ¿no? Y dedicarse al rock y a la cumbia sobre todo también, ¿no? Qué lindo que es ir muchas veces a una peña norteña y estar bailando taquiraris, huaynos, bailecitos, y después bailarse una cumbia. Realmente es una cosa muy, muy atractiva. Decíamos de Ricardo Vilca que él murió joven, tenía 53 años y una afección de pulmonar, una neumonía se lo llevó, y decíamos que él había formado parte o en este gusto que tenía por la cumbia y por el rock, grabó temas también con músicos. Por ejemplo, está esa versión de Huanuqueando con Divididos, que es impresionante, la verdad. Uno tiene la imagen de ver ese recital por YouTube, en realidad, o en ese momento fue transmitido por la televisión pública. Un escenario enorme, ahí nomás abajo de, creo que era el Pucará de Tilcara, creo que era ahí nomás del Pucará de Tilcara donde se había armado ese escenario gigante, y en un momento está Moyo tocando, ¿no? Y y se emociona, ¿no? Y dice, loco, no puedo creer en el lugar en el que estoy tocando. Y le dice al público así, miren la luna, ¿no? Había una luna ahí gigantesca, un cielo tremendo, y la maravillosidad, ¿no? De la inmensidad, ¿no? De un músico tan porteño, tan de ciudad, digamos, ¿no? De un barrio, ¿no? De Capital Federal, que se encuentra, ¿no? con todo ese paisaje enorme que lo invade y que lo emociona, que lo conmueve en ese mismo momento en el que el loco está tocando pogo, ¿no? Haciendo pogo. Y en ese recital él invita y hacen la presentación de este tema Huanuqueando, con los músicos también de Ricardo Vilca, y tiene una sonoridad realmente maravillosa. Vamos con a escuchar este tema, así hacemos este zapping de quizás este salteadito, para hacer honor a algún menú de esta cocina. Lo podemos llamar así a esta sección, ¿no? Un salteadito de un disco, o de un autor, de un músico. Vamos a escuchar este tema de Ricardo Vilca en conjunto con Ricardo Mollo, Huanuqueando, y nos volvemos a encontrar cuando termine. Labios quebrados, zamponias y quena sonando, antiguo respiro en la boca, besos de mi raza. Perdida en la noche el silencio, la tarde que se hace distancia, misterio que el tiempo descifra, ese es tu respiro. Siento que más que en el viento huye, trayendo amores y silencio. Queda sonando de fondo ahí Huanuqueando. Vamos a hacer un pequeño impasse porque nuestra idea era poder pasar la versión de en que está en conjunto con Divididos, con Ricardo Mollo. Así que mientras nos vamos acomodando a poder salir al aire con esa versión, seguimos un poquitito más. Es hermoso también escucharlo, esa voz, ¿no? Esa voz cálida y suave, ese hablar lento y bajito, ¿no? Que tiene el jujeño. Quizás esto, uno acostumbrado a la vocifería o a la verborragia propia, uno también admite que es así. Yo soy una persona que habla a los gritos y a una velocidad tremenda. Y muchas veces encontrar, ¿no?, ese contraste tan bello en la manera de expresarse, ¿no? Ese hablar lento, pausado, y sobre todo de mucha escucha, ¿no? Porque muchas veces el griterío nos hace tapar las orejas en demasía. Y bueno, me parece que está lindo a veces traer esas voces a la radio que quizás nos bajan un cambio, ¿no? A tanto trajín de la ciudad, a tanto maremoto. Decíamos que Ricardo Vilca nos había dejado a los 53 años, que era un músico prolífico. Hay algunos datitos que traíamos a colación. No solamente estuvo en las películas que yo nombraba recién, sino que hay dos o tres películas más que lo tuvieron como compositor de su música. Una que se llama Una estrella y dos cafés, de Alberto Lecchi. Una película que la verdad que no la tenía presente, la voy a anotar en este momento. Y otra película se llama El destino, de Miguel Pereira. Además, por supuesto, decíamos de Río Arriba, ¿no? La película de Ulises de la Orden. Esas son las aristas audiovisuales en las cuales también se supo mover Ricardo Vilca a lo largo de su vida. Contábamos de la peña en la cual él recibía a sus amigos, Uno de ellos es este músico Tucuta Gordillo, que ahora cuando pasemos este tema nos vamos a poner a comentar algunas frases de él, sobre todo sobre la influencia, ¿no?, de los instrumentos aerófonos en la música andina y en la música norteña, como para meternos un poco más en la parte conceptual, histórica, que tiene, musicológica, podríamos decir, o así se dice en realidad, todo lo que tiene que ver con esta indagación que tratamos de hacer en nuestro programa, en nuestro programa de radio. Así que ahí ya una frase de Tucuta Gordillo, que justamente citando en el momento que se daba la noticia de la muerte de Ricardo Vilca, él decía, a Ricardo Vilca lo definió como el más fino e iluminado de todos nosotros, el que comprendió que la música era un elemento más de la naturaleza y por eso hizo sonar la música de los afreros, de los hacheros, de los andinos, el sonido profundo del hombre parado en medio del todo y de la nada que es la puna. La puna, ¿no? La puna como ese sonido profundo del hombre parado en medio del todo y de la nada, ¿no? Algo impresionante, la verdad, una imagen, la verdad, tan poderosa, ¿no? Tomás Lipán, otro músico también de esas geografías y de esas regiones, amigo de Ricardo Vilca, decían que era un hombre de una sensibilidad enorme, ¿no? Alguien que supo captar, ¿no?, quizás aquello que otros les parecía solamente un paisaje, para Ricardo Vilca eran algo más que un paisaje. Dice también Tucuta Gordillo que la muerte de Ricardo Vilca es una mochila muy dura y éramos compinches en un montón de cosas, ¿no? Esta cercanía que tenían entre ellos. Ahí nos avisan de la operación que estamos en condiciones para ir cerrando quizás este bloquecito, en lo cual nos empezábamos a mover un poco hacia el norte, ahí en la quebrada de Humahuaca, en la hermosa Jujuy. Y como primera parada teníamos a Ricardo Vilca con su peña, con su historia, con su música, con su comida también. Me acuerdo que comí un locro en ese lugar que era una cosa... que en este momento la añoraría con ganas. Vamos con la sonrisa de pana a escuchar este tema de Huanuqueando en la versión ahí que contamos. Es esa versión en vivo en Tilcara, y los dejamos a ustedes apreciando todo ese color. Amores y silencios de la espera.

desde la ciudad de La Plata. Transmite Radio Nauta FM 106.3. Hasta las 12, seguimos con... Aura, Aurita, música de raíz. Vamos nomás. Volvemos al aire después de escuchar estos largos 7 minutos de esa versión. Ahí contábamos de Guanuqueando, divididos en el 2000, año 2000, junto a los músicos de Ricardo Vilca. Y acá comentábamos, ¿no?, de detrás de escena, cómo qué poder a veces tiene cierta música que te permite irte, ¿no? Y esto de quizás... relatar o hacer una descripción amplia sobre cierto paisaje, sobre cierta escenografía, ¿no? Podríamos decirlo de alguna manera, nos permite quizás darnos este gusto, que es también uno de los gustos y una de las ideas de este programa, de poder quizás salirse un poco, abstraerse, ¿no? Quizás de nuestra realidad más inmediata, de nuestro cotidiano, y poder, junto con la música y junto con ciertas imágenes, con ciertos autores, con ciertas voces, y a través de ciertas palabras poder hacer un pequeño viajecito, darnos el gustito de un martes, ¿no?, a las 11 de la noche, poder hacer un viajecito como ese. Y hoy este viajecito está en la Quebrada de Humahuaca. Recién hablábamos de Ricardo Vilca y de uno de sus amigos, colaboradores, músico también, Tucuta Gordillo. Tucuta Gordillo también era un músico de la Quebrada de Humahuaca. Él lo definen como musicólogo, ¿no? Como un tipo que ha investigado sobre los sonidos aborígenes de los Andes, ¿no? Desde los orígenes, dice, milenarios del sikus hasta los efectos de la globalización en la Quebrada de Humahuaca, ¿no? Todo ese traslado, ese viaje, desde lo remoto, desde el origen hasta la actualidad, ¿no? Y este mundo globalizado que la tiene hoy como patrimonio de la humanidad, y muchas veces que no es ni siquiera patrimonio de sus lugareños, y sin embargo es patrimonio de la humanidad. Ahí habría que revisar algunas cosas, ¿no? ¿Qué es lo que entendemos por los patrimonios culturales? Dice Tucuta Gordillo, es un músico que se ha dedicado mucho a investigar todo lo que son los instrumentos aerófonos, ¿no? Aquellos que suenan a partir del viento, ¿no? O del aire, digamos, ¿no? De un soplido, ¿no? Casi todos cañas, ¿no? O cañas huecas, y los aerófonos, ¿no? El sikus, ¿no?, dice, es un aerófono de los Andes. Y el entrevistador de esta nota que hemos robado, una nota que no es bastante vieja, es del 8 de abril del 2013, andaba dando vueltas ahí en nuestro tintero, y hace un tiempo que la queríamos traer. Quizás no importa la fecha, porque justamente lo que importan son los conceptos, ¿no?, que están volcados ahí, y que nos remiten a esta magia, a esta música y a esta magia que tiene Jujuy. Dice Tucuta Gordillo, el sikus es una hilera de cañas huecas que solo se usa para interpretar la música de manera comunitaria y colectiva. Eso sobre todo, ¿no? Ya la práctica del toque, tanto del sikus como de las zampoñas o de los aerófonos, es una práctica comunitaria, ¿no? Es una práctica colectiva, ¿no? Esto que vemos a veces, las sicuriadas. Acá tenemos el gusto de escuchar seguido a Camote Picante, una banda de sicuris de esta ciudad y de acá, de Olga Vázquez. ¿Y cómo se ve eso, no? El juego de ida y vuelta, de pregunta y respuesta, de que yo toco una frase y vos me la complementás, ¿no? Entonces ese sonido comunitario que no sería posible, ¿no?, de otra manera. Dice, su existencia es para mí un reflejo de la necesidad del hombre americano de buscar elementos en la naturaleza con los que poder... perdón, vamos de nuevo. Ahí. Dice... Su existencia es para mí un reflejo de la necesidad del hombre americano de buscar elementos en la naturaleza con los que pudiera reproducir y embellecer los sonidos que escuchaba: el viento, la tormenta y la lluvia, ¿no? Un instrumento creado para reflejar, ¿no?, los sonidos propios de la naturaleza, ¿no? El viento, la tormenta y la lluvia, ¿no? Cuando uno agarra una caña, si uno agarra un cicus, esos gordos, bien grandotes, y lo sopla, es ¿no? ese sonido como de una tormenta que está como cerquita a caer, ¿no? A llegar. Y dice, por eso iba a orillas de los arroyos y lagunas a buscar esas cañas o siringas, como las llamaban en Ecuador y Perú. El cicus va cambiando de nombre y de forma desde aquí en Jujuy hasta el final de los Andes, entrando incluso en el mar Caribe, donde los cunas de Panamá también tocan varios de estos instrumentos. Cicus es una palabra aymara, y dentro de los cicus aymara hay diferentes formas con nombres como churis, zancas, maltas, toros, achacicus, ¿no? Toda la familia de los cicus en las distintas tonalidades, con los distintos registros, ¿no? En las distintas octavas, ¿no? El nombre quichua es antara, ¿no? El nombre del cicus también lo podemos encontrar como antara. Y también se la conoce con el nombre de zampoña, que es el nombre que le pusieron los españoles, ¿no? Ese instrumento de cañas nombrado por los españoles es la zampoña. Dice, este instrumento tiene la misma edad que los pueblos de América, es decir, unos 20.000 años, ¿no? Imaginemos eso, ¿no? Desde 20.000 años atrás, aquel hombre, aquella mujer que se acercaba a las orillas de un arroyo o de una laguna a pelar esa caña, a sacarle el sonido, y con ese sonido tratar de retratar lo que su oreja escuchaba, ¿no? El viento, la tormenta, la lluvia. Qué envolvente, ¿no? Esa cuestión envolvente en la cual la naturaleza se abriga, ¿no? Y cuando otra vez nos volvemos a sentir como partes de ella, ¿no? Estamos como inscriptos dentro de su ADN. Bueno, algunos datos. Una pregunta que le hace Julián Barsavsky a Tucuta Gordillo en esta entrevista. Dice, ¿cómo se manifiesta entonces en la interpretación de las bandas de cicus, con decenas de músicos cada una, la cosmovisión indígena, ¿no? ¿Dónde está reflejado? La pregunta es esa, ¿no? Cuando uno ve un tocar colectivo comunitario de bandas de cicuris, ¿dónde se encuentra la cosmovisión indígena, ¿no? Dice, esta es la gran pregunta que todos tenemos para hacernos acerca de la música de los pueblos originarios. El cicus es la fiel representación de lo comunitario y colectivo en la cultura americana, porque es... De esa misma manera se lo toca. En primer lugar está la reunión de miles de ejecutantes, llamados sicuris, en el atrio de la iglesia o en las calles que circulaban la Plaza Chica de Tilcara, en un orden y sincronía sorprendentes y no ensayados. Esto ocurre para varias festividades y demás, ¿no? Dice, esto significa que en ese momento el niño ya está ahí viendo el mundo desde la misma altura de los ojos de la madre, desde su misma perspectiva, escuchando y participando en la música de los adultos, ¿no? Esto del compartir en familia que hace que el más chiquitito enseguida ya se meta, ¿no? Ese compartir es comunitario, ¿no? De todas las generaciones, ¿no? Y dice, y la música es, en los acontecimientos colectivos, la que ordena la posición que cada uno tiene en ese tiempo y en ese espacio, ¿no? Esta cuestión más metafísica, ¿no? Sobre la música, ¿no? Algo, un acontecimiento que nos permite situarnos, ¿no? En cierto tiempo y en cierto espacio, ¿no? Y dice, en segundo lugar, la banda de cicus se conforma por partes de instrumentistas, porque la melodía solo puede ser ejecutada entre dos cicuris, el arca y el ira, o la primera y la segunda, ¿no? Esto que decíamos del ida y vuelta. Cuando el cicus pasa a ser un instrumento solista, como yo lo he tocado por más de dos décadas en la misa criolla junto a Ariel Ramírez y el tenor José Carreras, tiene que ser adaptado. Arca o ira son acopladas y sopladas por un único ejecutante, pero en su forma originaria, las cañas de cada cicus del par tienen una escala incompleta y se necesita intercalar los sonidos de las dos para complementar la línea melódica, ¿no? Esto como que algunas cañas faltan, digamos, en la sonoridad pentatónica, ¿no? Y entonces se complementan a partir de los sonidos que trae el otro, ¿no? Esta idea de la complementariedad, ¿no? De la dualidad complementaria, ¿no? De esa unidad, ¿no? Que tenían. Y ahí está, ¿no? Las cosmovisiones indígenas, el compartir comunitario, algo que por ejemplo también veíamos la semana pasada cuando comentábamos la nota de Sudestada que hablaba de Mariátegui, ¿no? Mariátegui, aquel pensador, filósofo, militante marxista, que decía, el socialismo en América Latina tiene que reencontrarse y tiene que tener como elementos fundamentales ciertos aspectos de la vida comunitaria y de la cosmovisión indígena, ¿no? Para que sea realmente un socialismo latinoamericano. Vamos entonces a salir con un temita, como para ya quizás meternos en el tramo final de este recorrido por Jujuy, con algún comentario más de Tucuta Gordillo y escucharlo a él. Pero antes nos vamos con un temita que hacía referencia a esto, ¿no? A los xerófonos, a los sikus, a las quenas, a la música de la naturaleza, al paisaje. Nos vamos escuchando este temita último de Ricardo Vilca y volvemos ahícito nomás. Segundita, aura, aurita, aura, música de raíz, aurita. Cosas rústicas, música de raíz y cosas rústicas. Ahí escuchábamos un último tema de Ricardo Vilca y esas campanas, ¿no? Que quedaban sonando al final. que decíamos, esa mezcla, ¿no?, entre los sonidos del viento, producto del soplido en la caña, en el sicus, y esas campanas sonando por detrás. Me hizo acordar, ¿se acuerdan?, hace algunos programas atrás, cuando traíamos al Cuchi Leguizamón, otro también, otro grande de la oreja, que tomaba también muchos sonidos de la naturaleza para componer o para encontrarles, ¿no? Recordemos que él decía que el sonido de la chacarera venía del canto del rococo, ¿no? De ese sapo que hacía sonar el ron, no lo voy a imitar yo porque no soy muy bueno para estas cosas. Algo que me encantaría poder manejar con la voz, los sonidos. Él era un gran imitador, ¿no?, de los sonidos de la naturaleza, del silbido también, un compositor desde el silbido. Y acá lo veíamos y decíamos que el Cuchi en algún momento había querido hacer un concierto de las campanas del tren, ¿no?, de los silbatos del tren, ¿no?, que en algún momento se había ido a alguna estación y había hablado con algunos de los conductores de las locomotoras y se le había ocurrido hacer un concierto de silbatos de los trenes. Y esto mismo, ¿no?, recuperar el sonido de las campanas, ¿no?, de la iglesia, y acondicionarlas a alguna melodía, algún sonido que también hacen, ¿no?, más allá del contenido, a veces quizás ideológicamente doloroso que tiene, ¿no?, la presencia de las campanas y de las iglesias y de lo que ha significado quizás, ¿no?, la evangelización. O la influencia, ¿no?, o más que nada la influencia, la profundidad con la que han penetrado además las culturas católicas, ¿no?, en nuestro continente. El chango, ahí Pana también nos hace una mención con el tren. El chango que hace una composición, ¿no?, con los trenes, cómo jugar con eso, ¿no?, los sonidos a veces del viento, de la naturaleza, de un río, pero también de la máquina, ¿no?, quizás otro apelando a otra sonoridad, pero que también es compositiva, esto que decíamos de la mezcla entre lo autóctono y la globalización a veces, ¿no?, que nos trae, o lo cosmopolita, podríamos decirlo, porque sabemos que la globalización no tiene una connotación muy benigna, digamos, ¿no? Pero bueno, hasta ahí estamos entonces con la música del norte. Queríamos hacer referencia un poquito más a la entrevista a Tucuta Gordillo, pero nos parecía mejor que era cerrar, sobre todo estamos pisando la tanda ya de las 11:30. Ahí tenemos un disquito de él y una grabación, un temita en el cual hay un recitado de él. Es muy bonito, decíamos también, quizás a veces es lindo que la voz esté sonando ella misma y no a través de contar o leer una entrevista. Lo vamos a escuchar ahí a Tucuta Gordillo, no en una entrevista, sino en una obrita ahí, en una poesía, en una copla ahí hecha por él. Y un temita, El Seclanteño, otra estilo Vidalita, Bagual, una cosa así, suena bastante con esa onda, el Seclanteño. Nos vamos con eso hasta la tanda y después de la tanda nos volvemos a encontrar ya para encarar la última media hora de este martes 23 de septiembre por Aura Horita, música de raíz y cosas rústicas. ¿Con qué vamos a hacerte el ataúd, Alfredo? Si la madera misma manaba de tus dedos, ¿cómo vamos a hacerlo? ¿Cuál será el instrumento si el buril y la masa rehuyen el encuentro? ¿Dónde vamos a hacerte el ataúd, amigo? Si el taller de tu alma se ha llamado a silencio, ¿cuándo vamos a hacerlo? Si el tiempo nos retiene entre las manos

compañeros también de este gusto por la danza, por la docencia en los talleres, por la difusión de nuestros bailes, por generar lindos espacios, lindos momentos, lindos grupos. Nos hemos juntado hace un tiempito y nos hemos organizado, algo que es un paso bastante importante. Algunos talleres de esta ciudad de La Plata, algunos grupos también de danzas, algunas bailarinas, algunos bailarines, en este encuentro que se llama El Umbral, o este evento, vamos a llamarlo, que tiene su primera cita este viernes 26 de septiembre a las 10 de la noche en el Teatro La Caverna, ahí en 39, 6 y 7, un lugar nuevo, Café Concert se llama, como están ahora en la onda de los Café Concert. Un teatrito lindo, un escenario, unas mesas, un bar, una linda barra, un lindo clima. En este lugar de 39, 6 y 7, La Caverna, estuvimos hace dos o tres semanas viendo la grabación de las chicas de El Ugueriale, el DVD en vivo. Y este fin de semana hay una nueva cita ahí promovida por este grupo de talleristas y de bailarines, de coreógrafos. Hoy nos iba a visitar una amiga que está metida en este proyecto del Umbral y también en unos cuantos más. Vamos a postergar hasta la semana que viene esa entrevista. Pero ya le mandamos a Marisa un beso grande desde acá, desde nuestra cabina de conducción de la radio, y le esperamos para el martes que viene para hablar de varios proyectos que tiene, que en los que está participando ella. También el Congreso de Folclore, que se va a estar organizando, creo que para noviembre. Algo interesante en lo cual nos gustaría participar activamente desde la radio, ser protagonistas de ese congreso, quizás como otra de las maneras más, ¿no?, de poder generar espacios de difusión, de encuentro de nuestra música y de nuestro folclore. Así que decíamos, en El Umbral va a estar la muestra de talleres. El Umbral es un espacio de intercambio y de conexión de diversas maneras de expresar el folclore, su danza y su música. En este primer encuentro va a estar participando el taller de danzas nativas y zapateo, coordinado por Rodrigo Quevedo. Va a estar el taller de expresión folclórica, Folclore Latente, coordinado por Yanil Abu Ayach, Antonella Maggi y Camila Lamaro. Va a estar la Compañía de Arte Folclórico Institucional, el CAFI, Escuela de Danzas Tradicionales de La Plata, que ahí la directora es Marisa Velázquez. Y también va a estar el taller de bombo legüero en ensamble, que coordina la Yanil Abu Ayach. Así que una linda cita para compartir esta primera experiencia de encuentro, de organización, de cita común entre los talleres, para generar un umbral, ¿no? Otro nuevo paso que nos abra quizás a una nueva dimensión, podríamos decir. No, el umbral, ¿no? Es el lugar que empieza a aparecer. Bueno, todos invitados entonces, decíamos 10 de la noche, Teatro La Caverna. Para ver la muestra de talleres. Ahí también nos conectábamos con unos amigos que son fieles oyentes del programa Aurorita y nos pedían que le dediquemos un tema. Así que el tema no era un nombre propio, sino que era un género del folclore que se llama El Gato. Así que qué mejor dedicación que un gato para Eduardo Holguín, nuestro amigo de Prohibido Cumbia, de los lunes a la noche, histórico acá, locutor de Radionauta. Le mandamos un abrazo grande, así que justo Holguín, un gato para vos. A Dios le suplica, Dios que regrese el sol, Dios. oscuro el amor, si te halla el ocaso, sin una luz de farol para abrirse paso. Tú yo soy, siguiendo tu rastro. Al caer la oración, solo cenizas en mi corazón. Si luna estrella y sol, la esperanza mía. Al caer la oración, lloran los brillos pidiendo de adiós. Ellos que prendes el sol y yo tu sonrisa. Ahora, ahorita. ¡Vamos nomás! Ahí escuchábamos El Gato de la Oración, en la versión de Peteco Carabajal, en ese disco en vivo, Historias Populares, tremendo, ¿no? La potencia que tiene ese recital. Qué lindo hubiese estado estar, ¿no? Bailando ahí, una peña enorme, gigante, en un club. No sé bien en qué club fue esa grabación, pero la verdad, ese disco Historias Populares, creo que fue uno de los primeros que escuché de Peteco. Cuando recién me empezaba a meter en el folclore, no soy una persona que haya nacido quizás si bien mi viejo escuchaba, tengo el recuerdo profundo, ¿no? De mi viejo escuchando una zamba de Cafrune los domingos, hermosa zamba que seas vos, y también intentándola tocar con la guitarra. Me acuerdo, la primera guitarra que apareció en mi casa, y mi viejo se la puso en sus manos. El tema que le salió a tocar fue ese, ¿no? El tema de Cafrune, que seas vos. Así que aprovechamos, le mandamos un beso al viejo, por haber sido quizás Cafrune, Mercedes Sosa, las primeras voces del folclore, sin todavía entender lo que era el folclore, o sin quedar atrapado, ¿no? En ese viaje de ida que es el folclore. Y traíamos también este tema, este disco, Historias Populares. Qué nombre también, ¿no? Historias Populares, remite a un todo, ¿no? A lo que reúne, quizás, ¿no? Todas esas cosas. Aprovechando que estamos en el momento de agenda o de difusión de las actividades locales, vamos a, así como invitábamos a este encuentro que va a estar pasando el viernes que viene, de los talleristas, o de los talleres, en realidad, de las muestras de talleres que se hacen acá en La Plata, vamos a pasar, porque hace tiempito que no lo pasamos, la agenda, ¿no? de las actividades durante la semana, no solamente los fines de semana, sino uno pensaría que vive para el fin de semana, y eso no es cierto, para nada, por más de que la sonrisa de Panambí, nuestra operadora, quizás no diga eso, pero bueno, uno vive también en la semana. Y durante la semana se sigue viviendo esto del folclore. Así que tenemos los talleres de expresión folclórica del colectivo Arte Folclore Latente, que es los miércoles a las 7 de la tarde, ahí en el Club Sporting, que es 11:40 y 41, y también los viernes a las 7 y media de la tarde, en el mismo lugar ahora, en el Club Sporting, en 11:40 y 41. Ahí están las chicas Anto, Cami y Yanni dando sus talleres de folclore. También tenemos la actividad, a ver si la encontramos, tenemos también los tallercitos que da María Pía López, de danzas norteñas, bailecitos, taquiraris, cuecas norteñas, huayno, carnavalito, caporales, tincus y más. Todos los sábados hay 5 y media de la tarde hasta las 7 van los avanzados, y a partir de las 7 hasta las 8 y media los principiantes. Esto es en el Círculo Recreativo Trevisano de La Plata, 11, 38 y 39. Bueno, a cargo de la profesora María Asunción López, decíamos, estuve participando de este taller, hace un tiempo que no voy, prometo que pronto voy a estar volviendo, porque si algo tengo muchas ganas es de meterme bien en las danzas norteñas. Realmente es una materia pendiente que uno tiene a medias y le gustaría poder tener en mayor plenitud. También están los talleres de danzas nativas y zapateos de Rodrigo Quevedo, otro de los chicos que hace que participa de la muestra este viernes. Es los martes, 7 y media de la tarde, en Vía Cross, 15, 56 y 57. Sé que Rodrigo también va a empezar otro taller, creo que es los miércoles, en el Club Trevisano, que va a durar algo de nueve encuentros. Lo vi por ahí al pasar hoy el afichito, no lo tenemos a mano. También sabemos que Matías D'Alessandro, un amigo, también bailarín, que nos estuvo visitando hace un tiempo por acá, Chámame Cero, como pocos. El Mati está dando un taller de zapateo argentino los sábados a la tarde, creo que es, si no me confundo, de 3 a 6 de la tarde, en la Escuela de Danzas Clásicas. Me han contado chicas que han estado yendo de que está muy bueno. Así que los invitamos a seguir participando de ese taller de zapateo argentino dictado por el bailarín y profesor Matías D'Alessandro. También tenemos las clases de Jorge Caballero, que se hacen acá en la Salamanca, en diagonal, ¿no?, a donde estamos nosotros situados, que es el Olga Vázquez, en la esquina de 10 y 60, en la Salamanca. Jorge Caballero hace su taller de danzas los días jueves a las 8 de la noche. Así, al pasar, no tengo presente en este momento otros talleres. Sí, me estaba olvidando, por supuesto, los que uno también da como profe de danza los domingos acá en el Olga Vázquez a las 7 de la tarde. Y a partir de esta semana hemos arrancado en la Alborada. Ya en la Alborada veníamos haciendo los martes, pero vamos a estar los martes y los jueves también. Así que todos aquellos que quieran tomar talleres de danza folclórica, con quien les habla, el locutor de Aurorita, hacemos trabajo corporal, algunas coreografías, secuencias de movimiento, ejercicios rítmicos e iniciación al zapateo. Así que bien pasado el autochivo. Los martes y los jueves de 19 a 21 horas los invitamos a que se sumen, los grupos están recién comenzando. La hemos pasado muy bien, venimos de ahí siempre. Antes de comenzar este programa venimos con la fiebre de la danza a pleno en la piel. Hoy estuvimos viendo un poco de samba, muy bien andan realmente las chicas que están hoy. Tenemos todas mujeres, así que la verdad muy bien las chicas que andan en el taller. Estamos cerrando este Aurorita del martes 23 de septiembre. Teníamos alguna cosita más pendiente por ahí, pero no estamos llegando a poder comentarla. No tengo fechas de peñas este fin de semana, así que quizás lo que podemos hacer, a alguno que nos esté escuchando y que tengan alguna actividad pendiente, pueden pegarlo en nuestra página de Facebook. Así que también sea, ¿no?, un espacio para el encuentro. Aprovechar que tenemos este medio alternativo, autogestivo, comunitario, que sigue peleando, ¿no?, por su lugar en el espectro, a partir de esa ley de medios que hace tiempo anda flotando por ahí y que le falta quizás bajar un poco a tierra. Bueno, esperamos en algún momento poder conectarnos y bueno, tener nuestro merecido lugar y prometido lugar que hace tiempo que esperamos. Eso, vamos de a poquito cerrando. Nos vamos a ir con un tema de La Brasa también, así como comenzamos al principio con este grupo santiagueño. Nos vamos a ir con un temita de él, como para ir cerrando amenamente este martes, que tenía su luna nueva tapadita, ¿no?, tapadita por la luna y por la tormenta. Nos vamos escuchando entonces este tema que se llama Luz Espiritual. Nos volvemos a encontrar el martes que viene. Esperemos a todos y a todas que tengan una buena semana. Nos vamos entonces. Vamos nomás. Se esconde el corazón.